Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la central, de pelea y aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Falta aire ya. Me cansé de entrar. Ricardo, ¿cómo estás? Pero, sí. Bien, normal. Bienvenido al programa. Ahí vamos viniendo de temprano. Uh-huh. Estamos viendo, vos sabés que noté que en estos últimos tiempos, no sé si llamarle que hubo una mejoría o qué, pero estoy observando que hay mucho menos presencia de jóvenes alcoholizados y maltrechos en la calle. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la invitada también, de que ella está trabajando también en esa hora, así que... Está con nosotros Virginia Corol, psicopedagoga y columnista de lujo, que ya fija los días domingos. Esperamos que mantengamos este ritmo de presencia. Bienvenida, Virginia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bienvenidas ustedes también. Columnista, sí, de lujo. Qué amor. Lo dejo a tu criterio. Una dama siempre de lujo, Virginia. Así que. Ah, buenísimo, gracias. Che, Ricardo. No sé si vos estás teniendo más o menos esa visión, Virginia, de que aparentemente, o por lo menos por la zona que nosotros nos movemos, hay menos presencia de jóvenes maltrechos, ¿no? Un domingo a la mañana, ¿no? Bueno, vos estás trabajando ahí cerquita de... Vos te referís al domingo a la mañana. Domingo a la mañana, sí. Sí, puede ser. No sé si es la época del mes también, que hay menos... Puede ser también. Plata. Pero, qué sé yo, hay como sí, fuertes controles en relación por lo menos al manejo y todo eso. Y sí, capaz que a partir del control, muchos se cuidan, uh-huh. Está bien, sí. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así, más que una percepción, una realidad. Exactamente. Y en esta serie de entrevistas que estamos llevando adelante con Virginia, ¿viste, Ricardo? ¿Viste cómo estamos haciendo las tareas, no? Sí. Estamos llevando el orden cronológico de las situaciones de escolaridad. Empezamos por las primeras edades, los primeros grados. Avanzamos un poquito, ya hablamos de... Mientras vos no estuviste, Ricardo, estuvimos haciendo las tareas. Mira que él se tomó el sí. Mirá cómo me pasa la factura. Avanzamos a lo loco. ¿Eh? El día que vos no estuviste, como todos. Nos fuimos como tiros. Dos etapas fuimos. Sí. No, le decimos a la audiencia, para por ahí el que se engancha tarde, estamos haciendo una serie de entrevistas con Virginia Corol, que ella es psicopedagoga, para que nos dé su visión acerca de cómo se vive las diferentes situaciones de aprendizaje que se dan en la escuela, ¿no es cierto? Como decíamos, sí, ya empezamos... Las características de las diferentes etapas, ¿no? Es decir, sí, correcto. Eso es importante, sí. Y ya empezamos con las primeras etapas de la escolaridad, estamos avanzando y queremos el día de hoy tocar ya la terminalidad de la escuela primaria. Lo que pasa por ahí por la cabeza del chico que aprende y también, por supuesto, del maestro que enseña y, por qué no, también de los padres que participan en este proceso enseñanza. Es una situación muy especial, Virginia, ¿no? Porque el niño ya empieza a ser un joven, ¿no? Entra en una edad que empieza a producirse otro tipo de manifestaciones físicas y psicológicas que seguro también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y la idea por ahí de estas entrevistas es llevar a la audiencia en general, porque no hay muchos maestros escuchando, pero hay muchos docentes, muchos profes, conocer un poquito más, refrescar la memoria sobre lo que pasa, compartir algunas realidades, ¿por qué no? Porque si no conocemos a fondo nuestra propia tarea, difícil es defenderla el día de mañana, ¿no es cierto? Así es. Y por ahí esa es la idea desde este espacio que en un principio es sindical, pero toca estos temas también de cultura general. Ricardo, tenemos algunas novedades para esta semana. El Frente Gremial Docente ratificó una medida de fuerza para el jueves 2 de mayo. ¿Puede ser? Exactamente. Jueves 2 de mayo. Tenemos, después del Día del Trabajador, tenemos una medida de fuerza. En realidad, mejor forma de festejar el Día del Trabajador es reclamando lo que nos corresponde. Exactamente, ¿no? Que en realidad, originalmente, no sé si vos lo tenías en cuenta, Virginia, el Día del Trabajador es un día de paro. Si no es un feriado, ¿sí? El Día del Trabajador es un día de lucha. Es jornada de lucha. Es una jornada de lucha. Que después se fue cambiando por el imaginario colectivo, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, vamos a festejar el Día del Trabajador. Pero en realidad, lo que es el Día del Trabajador es una jornada de lucha, ¿no? Mundial. Uh-huh. Bueno, en reivindicación de todos los derechos conculcados de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, en este caso, el Frente Gremial dispone una medida de fuerza, a continuación de esa medida de fuerza del día miércoles, ¿no? Uh-huh. Así que van a ser dos jornadas de lucha, una jornada de reconocimiento y recordación muy fuerte a nivel mundial, uh-huh, y una jornada de lucha a nivel local por todas estas cuestiones que nos están pasando a los docentes, ¿no? Es bueno recordar también que, haciendo alusión al Día del Trabajador, todos estos beneficios de los que gozamos los trabajadores el día de hoy, como son las 8 horas laborales, las vacaciones pagas, el salario familiar, el seguro de salud, la obra social. Todo eso son conquistas logradas con muchas veces con sangre de muchos compañeros que cayeron en la pelea, ¿no? Exactamente. Así que por eso digo, por supuesto es un día festivo que tenemos que celebrar, pero al mismo tiempo recordar y hacer honor a estas personas que dieron tanto por nosotros. Lo decía Víctor de Genaro, ¿no? Es decir, no hay por qué luchar con tristeza. Hay que luchar con alegría, ¿no? Es decir, bueno, recordemos a nuestros compañeros, que muchos de los cuales dieron la vida en esta batalla que todavía no termina, uh-huh, y creo que va a haber algunos otros más, uh-huh, y ojalá sean los menos, ¿no? Uh-huh. Pero nos falta mucho camino por recorrer todavía. Y yo creo que esto deberían ir aprendiendo los chicos ya en las más tiernas edades. Exactamente. De la escolaridad. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensaje de texto. 0376 es la característica de Posadas y el teléfono es 154-81-2669. La línea fija de comunicación de la radio 4430-342 y 4432-332. Son parecidos los números, no se vayan a confundir, ¿no? 4430-342. Y bueno, te estamos sumando a esta mesa de amigos acá. También puedes escuchar a través de internet www.unam.edu.ar. O después del mediodía vas a tener este programa y todos los de la serie en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Bien, hay varias noticias, por supuesto, de actualidad que por ahí las vamos tocando a lo largo del programa. Y después del tema musical empezamos la entrevista ya con Virginia Corol. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el

de una estructura tan profunda como es el tema de la justicia y que implica una reforma de carácter constitucional, eso tiene que tener una difusión súper amplia, uh-huh, donde toda la gente pueda llegar a enterarse de lo que está pasando. Y un debate mucho más largo, por supuesto. Y un debate, por lo menos un debate. Hoy yo no he visto debate. Hoy yo no he visto debate, he visto imposición, ¿no es cierto? Que más allá de que si está bien o que está mal la reforma. Bueno, hay que marcar también si entramos a juzgar el contenido del proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional, entraríamos en otro tema, ¿no? No, pero hay que marcar también que la oposición se retiró de los debates cuando debían darse. Que, bueno, uno interpreta que es porque es medio de balde quedarse en un debate donde tenés minoría, una mayoría absoluta que te arrasa con los votos y no te van a dar pelota en lo que decís, como nos pasaba a nosotros en los congresos de UDPM. Claro, pero nosotros nunca dejamos de ir a los congresos, sí, de UDPM. Pero por eso digo, es para destacar. Hemos estado marcando la posición, aunque tuviéramos una votación de 98, así no fue. 98. Pero siempre estuvimos marcando la postura de los, uh-huh, compañeros que no estaban de acuerdo o que por lo menos pensaban diferente, ¿no? Yo creo que eso son espacios que no se deben abandonar. Son espacios que el pueblo, aunque sea parte del pueblo, te ha puesto y te ha dado un mandato para que vayas a cumplir ese mandato y debe ser cumplido, ¿no? Eso yo creo que hace. Bien, ¿vamos a lo nuestro? Bueno. Estamos, decíamos, con Virginia Corol en la clase pasada, en el programa anterior estuvimos hablando de... Te sale el propio adentro, ¿eh? Estuvimos hablando de lo que es la inclusión en la escuela con respecto a chicos con capacidades diferentes. Yo ya no sé qué término usar porque viste que cada tanto cambian, que no, que esto es discriminador, que esto no es discriminador. Lo importante es tu intención, viste, la palabra por ahí puede estar... Ajá. Un poco, aunque bueno, hacerse cargo de la palabra también está bueno. Sí. Pero, ¿cuál es el término correcto? Integración escolar, ajá, o inclusión educativa, sí, también. Bien, en cuanto a los primeros años de escolaridad, y ahora avanzamos ya a la terminalidad de la escolaridad primaria, que es cuando el gurí más o menos en quinto o sexto grado ya empieza a ver que termina la primaria. Y tiene que sí o sí apropiarse de ciertas herramientas que le sirvan para pasar al siguiente nivel, ¿no es cierto? En la escuela muchas veces esto se ve dificultado por diferentes factores. Factores sociales, socioambientales, materiales. Nosotros en la escuela siempre estamos reclamando la cuestión edilicia, la limpieza, no hay portero. Todas estas cosas influyen. Vos que tuviste, que tenés... conocimiento científico de la cuestión, ¿no? ¿Estas cosas ambientales influyen decisivamente en la educación del chico? Sí, sí, por supuesto. O sea, el contexto, la situación tanto mediata como inmediata, el ambiente de trabajo y de aprendizaje, el ambiente socioafectivo y el ambiente físico son factores, digamos, fuertemente condicionantes de un buen aprendizaje. Uh-huh. Es muy difícil aprender satisfactoriamente o placenteramente en un lugar que no esté en buenas condiciones físicas o que no esté en buenas condiciones afectivas. Ahora, no sé si vos recorres escuela seguramente, Virginia, y a mí me tocó mirar con atención muchas veces las escuelas, que, como decía Ernesto, carecen de un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Materiales. Ahora, esas carencias no que sean suplidas, sino que tratan de ser minimizadas, y muchas veces los docentes lo logran con una carga afectiva muy grande, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa relación, es como se dice, yo sé una palabra que inglesa, pero no que me guste mucho, ¿no? Uh-huh. Pero lo representa. Ese feeling que se produce, sí, entre, sí, el niño, esa y la... Esa conexión, a mí, uh-huh, me gusta más. Sí. ¿Sí? Esa conexión que se produce entre el niño y el maestro, muchas veces hace que se supla esas carencias que no están siendo atendidas por los responsables que corresponden, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo lo encaramos al desarrollo del chico en esa edad prepuberal? ¿No es cierto? Que, como decíamos al principio del programa, antes de que saliéramos al aire, es una edad muy jorobada porque empiezan esos cambios que hacen que ese prepuber empiece a tener sentimientos y sensaciones encontradas, ¿no? En su forma de pensar y cómo el maestro encara la formación en ese chico, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la psicología, no sé qué opinan ustedes o cómo aconsejan para que uno se maneje en esta situación. Es el tema, ¿no? Sí, o sea, como hablábamos el programa pasado, que vos no viniste. Ya me pasó factura. Cada etapa evolutiva conlleva sus propias necesidades, ¿no? Tanto intelectuales como, sí, como decíamos, afectivas. Y la pubertad es una edad muy particular, la prepubertad, la pubertad propiamente dicha, a la cual se ingresa cada vez más rápido. Es una etapa muy difícil porque sí, a los cambios o a las necesidades propias, digamos, de cada edad, una de las que surge con mucha fuerza es esta cuestión que tiene que ver con un importante cambio hormonal que pone al sujeto frente incluso a una modificación de cambio en la cosmovisión que él tiene de la vida, ¿no? Sí, es decir, empieza por una cuestión natural, ¿no? Empiezan a haber planteos. Y que los maestros ya le empiezan a decir, ya no sos más un nenito. Por ejemplo. Y pero a la vez le dicen, sos un nene. Exacto, sos muy ellos mismos, ¿no? Tanto varones como nenas sienten que para algunas cosas son ya grandes, pero para otras todavía... se sienten muy pequeños y temerosos. Como muchos aspiran a hacer cosas de grandes. Seguro, antes de... seguro. Es que el adulto o el joven adulto pasa a ser para ellos un alto referente identificatorio, ¿no? Con la consecuente rebelión hacia, muchas veces hacia los padres. Y acá está el gran peligro, ¿no es cierto?, del tema de los modelos a seguir que por tienen supuesto, los chicos. Sí. A ver en cuál ellos se referencian, ¿no? Ojalá, sí. Digo, se referenciaran en el padre y en un buen padre, ¿no? Bueno, claro, los padres, padre, digo, por empezar. ¿Qué padre? Por empezar. Con todo respeto. No, con todo respeto a toda la familia, ¿no es cierto? Pero sí. Digo, hay familias que tienen diferentes características. Seguro, seguro. Y hay por ahí padres o madres que dejan por ahí algo que desean, mucho que desear. Entonces, el peligro, digo, radica en los ejemplos a seguir, porque los chicos por ahí... pueden tanto elegir un referente bueno como uno malo. Que seguro. ¿No es cierto? Ahí, ellos ahí empiezan en esta etapa a construir sus, digamos, sus elecciones a partir de los deseos identificatorios que tienen, ¿no? Es decir, empiezan, como decía, a optar por... con más fuerza por un estilo de música, por un estilo de ropa, por un estilo incluso de lenguaje. Y ahí empieza el bombardeo de estímulos. Exacto, de fuera, ¿no? Y obviamente esto suele también, como decías vos, ser un riesgo en la conformación final de la personalidad. No, es decir, hacia dónde se está inclinando. Imagina que esos estímulos exteriores, ¿no? Ajá. Como, qué sé yo, el peinarse con los pelos para arriba, el cortarse el pelo para hacer un siuk, ¿no? Sí. Influye determinantemente en la conformación de la personalidad. ¿O son cosas que pasan y terminó la moda? No, en la pubertad comienza, por eso te decía, la pubertad... Es parte de la búsqueda. Claro, ellos empiezan a hacer elecciones, ¿no? A adherir a ciertos modelos como una forma de ir buscando estas figuras para conformar su identidad. En algunos casos son adhesiones pasajeras, pero porque, digamos... A todas las personas nos pasa que de adultos tenemos ciertas convicciones, ciertos ideales, ciertos modos de vida que, bueno, ya están instalados porque somos adultos. Ahora, el adolescente, el púber, va pasando tal vez por distintas etapas electivas, ¿no? Entonces, por ahí hay jóvenes que un día los ves con la vestimenta propia de determinado grupo, después al tiempo cambia. Eso no... no está mal, digamos, es pasajero. Ahora, ellos tienen la necesidad de ser parte de, por supuesto, de pertenecer, por supuesto. Van buscando, buscando su identidad. Van buscando el grupo en el cual encajan. Seguro, ¿no? El problema es cuando, digamos, que busquen su grupo identificatorio, no es problema. El problema es por ahí cuando pertenecen a una subcultura con ciertos rasgos, qué sé yo, que puedan generar violencia o algún tipo de agresión, que los lleve, digamos, a, como charlábamos en un programa la otra vez, esto de actuar desde el fenómeno de masa, es decir, hacer cosas que tal vez no las tengo demasiado claras ni pensadas, pero las hago porque las hace todo, hace el mundo. Todo el mundo. Bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones que nosotros los docentes tenemos que tener absolutamente claro. Sí. ¿No? Es decir, ¿a dónde tenemos que actuar? Para poder ¿cómo acompañar, tenemos que actuar? Sí. Para acompañar este exacto. proceso de identificación del chico, sí. ¿no? Y cómo tenemos que defender también a los chicos de situaciones de avasallamiento o de atropello, como, por ejemplo, justo estamos mirando ahora fotos en el Facebook de no voy a decir ni la institución ni el partido político que está haciendo esto, pero están organizando torneos de fútbol. Y le usan le hacen usar de uniforme remeras de un partido político. Y el mismo profesor que lleva adelante la actividad también tiene la remera de un partido político en una institución pública. Exacto. Que es lo grave, ¿no es cierto? Por eso, digo, ¿con qué intencionalidad harán estas cosas? Porque, digo, un chico de 8, 9, 10 años va a tardar mucho tiempo en convertirse en un voto. Pero, digo, hay que estar preparados para defender a los alumnos de este tipo de atropello, ¿no es cierto? Y de otro tipo de atropello también de otras cosas, como son corrientes de pensamiento por ahí que tienen que ver con la violencia y con estas cuestiones, ¿no? Claro, esos subgrupos sociales que se suelen formar a veces, ¿no? Que sí, sí. Se identifican o con la prepotencia, o con el patrioterismo, eso yo creo que es una cuestión que los atrae mucho a los grises. Y bueno, está en nosotros como docentes ir a empezar a abrirle la cabeza para ponerle la posibilidad, después ellos tendrán que elegir, ¿no? Seguro, seguro. Lo es decir, que uno no le va hay que enseñar a elegir más, ¿vale? No, bueno, es cuestión de... Hay un fenómeno que no sé si vos lo notaste o hay algún trabajo que hayan hecho desde la psicología o desde la psicopedagogía o de la biología misma, ¿no? Uh-huh. Y tanto niñas como niños, ¿no? Comienzan su desarrollo físico mucho antes de lo que pasaba hace 20 o 30 años atrás. Ahora nosotros tenemos en la escuela, yo tengo en la escuela, chiquilines que están en cuarto, quinto grado, ¿no? Y ya comienzan a experimentar y a demostrar, ¿no es cierto?, cambios psicológicos y físicos importantes en su desarrollo personal, ¿no? Esto no se daba anteriormente. Y yo todavía no puedo buscar, puedo encontrar específicamente, no sé si es la alimentación, si es la estimulación psicológica temprana, si, o qué es lo que está pasando, pero evidentemente hoy los niños y las niñas, ¿no es cierto?, entran en un desarrollo físico mucho más temprano, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, como ya creo que dijimos varias veces, el ser humano, si bien cuando hablamos de situaciones que hacen a las personas, por ahí podemos estar hablando en un momento poner el énfasis en el aspecto biológico, en otro momento en el emocional, en otro momento en el cognitivo, el ser humano es definitivamente una integralidad, es decir, es una totalidad. Entonces, por más que, como te decía, en distintos momentos abordemos desde distintos aspectos la situación, por ahí esto que vos ves, esta precocidad en el desarrollo físico, tiene que ver con una mayor estimulación a la que se ve expuesta el sujeto a cuestiones que hace unos años no estaban presentes. Es decir, hoy día vos decís una que niña, los medios de comunicación tienen una importancia central, pero por supuesto los medios, es decir, obviamente que la alimentación cambió, ¿no? Pero también, como vos decías, hay un estímulo social que viene desde los medios, desde las distintas instituciones, que hace que hormonalmente se funcione también más rápido, ¿no? Es decir, y no solo el cuerpo se desarrolla más rápido, sino que además hay necesidades que aparecen antes de tiempo, ¿no? Porque hay un ritmo biológico natural. Hoy día pareciera... Manual. Claro, sí, sí. Pero hoy día realmente muchas cosas indican que hay un desarrollo bastante precoz. Y ahí está el gran trabajo de la escuela que le impusieron últimamente a la escuela también, que es el tema de la educación sexual. De la educación sexual, ¿no es cierto? Ahora, Virginia, hay esa explosión, digamos así, en el desarrollo de los gurises, en el desarrollo físico sobre todo, ¿no? ¿Va acompañado por el desarrollo psíquico? Y ese es el problema, que justamente como hay actualmente mayor afluencia de estímulos y los niñitos desde los 9 años se encuentran con estímulos que no los pueden manejar pero que los afecta hormonalmente, no siempre va acompañado de un desarrollo emocional, es decir, no siempre pueden decodificar lo que están viendo, lo que están sintiendo incluso. Entonces, es una situación muy riesgosa para perdón, para estos niños púberes en crecimiento, ¿no? Vos sabés que yo tuve dos casos que fueron, así se quiere, paradigmáticos, ¿no? Ajá. Uno, una mamá que notó este desarrollo adelantado, si se quiere, en una niña de 8 o 9 años. Ajá. ¿No? El desarrollo físico con la aparición de vello púbico y todo ese tipo de cuestiones que ya indicaban, ¿no es cierto?, un desarrollo físico avanzado. Consulta al médico y el médico prescribe todo un tratamiento para disminuir la evolución física del desarrollo. Para frenar. Para frenar el proceso de desarrollo sexual, ¿no? Cosa de que equipare el desarrollo físico con el desarrollo psíquico. Y anduvo muy bien. ¿Pero anduvo muy bien en qué sentido? Se frenó su desarrollo físico, ¿no es cierto? Hay muchos alimentos que tuvo que dejar, como por ejemplo el pollo. El pollo es un alimento que viene con mucha cantidad de hormonas. Entonces, especialmente estos pollos que comen alimentos balanceados, ¿no? Eso trae mucha cantidad de hormonas y eso. Bueno, le hicieron inclusive los jabones, un montón de cosas que le quitaron para que sea todo neutro y de esa manera el cuerpo no seguirá recibiendo estímulo para poder seguir desarrollándose, ¿no? Es un trabajo. Y a la par, otra niña de la misma edad, hoy tiene 10 años, ¿no? Y tiene problemas de relación, inclusive, con sus propios compañeritos de grado, porque está totalmente desarrollada, ¿sí? Y su cabecita no le da. Es decir, tiene un cuerpo de grande con una cabeza de chico, ¿no? Ahora, esto yo creo que tendría que ser también una cuestión que lo tendría que tratar de alguna manera la salud pública, ¿no? Porque hoy no es un caso aislado, ¿sí? Son casos que se están dando a lo largo y a lo ancho de toda nuestra sociedad. Y son casos que hoy los tenemos que tratar en la escuela y se nos complica a los maestros tener ese tipo de gurizada en la escuela, tanto varones como niñas, te digo, ¿no? En los dos casos es la misma cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo actúa el maestro en ese caso? Es decir, ¿qué hace? Sí, el docente, digamos, se supone que una de las opciones o de las posibilidades que tiene un docente es la capacitación permanente para hacer frente a una sociedad que viene cambiante, ¿no? Es decir, en la escuela el docente es siempre el mismo, digamos, en general, ¿no? Pero va recibiendo a niños que son muy diferentes, en una sociedad muy diferente, y no siempre el maestro recibe la capacitación adecuada, porque tampoco es tan simple de pronto dar una sugerencia o una directiva de cómo atender, porque otra vez volvemos a lo que hablábamos con esto de la integración escolar. Todo va a depender, si bien hay una generalidad que se aplica a una cuestión social actual, todo va a depender de cada sujeto en particular, de cada familia, de cada intencionalidad, porque no es posible, cuando hablamos de seres humanos, decir que una cosa es válida para todos. Insisto, obviamente hay cuestiones... No hay recetas infalibles. No, hay cuestiones sí de generalidad que ayudan, claro, mucho, pero también hay situaciones muy particulares de acompañamiento. La acción educativa individual, ¿no? Claro, porque sí. En definitiva no es mayor problema lo que elija un joven para su modelo de identificación. El tema es por qué lo hace, ¿no? Si elige un modelo identificatorio y sabe, conoce, está bien, es decir, ¿no? Porque hoy también rodea mucho prejuicio en torno a estos grupos, digamos, ¿no? Que tribus urbanas, que se usa el término así, tan... demográfico, ¿no? Claro, pero no, y lo grave es, no es tanto que forme parte de un grupo, sino que después se tornan violentos hacia los otros grupos diferentes. Claro, por ejemplo, entonces el problema no está en el pertenecer a un grupo. No, es que al contrario, eso es un hecho sumamente positivo. Mm. El tema es con qué fin o qué fin tiene ese grupo al que yo pertenezco. Cómo coexistir con los demás. Claro, exactamente, la importancia de la convivencia, porque... Después de la pausa musical, Virginia, vamos a tocar el tema violencia. Bueno. Porque justamente en esta etapa hacia la terminalidad, cuarto, quinto, sexto, séptimo, los más grandotes ya empiezan con... otro término inglés, que es el tema del bullying. Ajá. Así que después de la pausa musical, ¿escuchamos música? Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar, decide que no me sirve luchar. Si estaba lejos, lo paso hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en tu espíritu sedentista. Vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. En Neuquén, resistencia no, lucha obrera, movilización, los factores acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-1548-1269. La línea fija, 4430-342. Y te estamos sumando a esta mesa de amigos. Bien, decíamos, Virginia, que hacia el final de la escolaridad primaria, los alumnos ya están queriendo ser parte de un grupo, ya están mirando a sus modelos, queriendo imitarlos, queriendo ser como ellos. Y muchas veces estos modelos no son tan beneficiosos para la persona como debieran ser, y conlleva ciertas consecuencias en su relación con sus pares, ¿no es cierto? Está muy de moda el término bullying en este momento, que no sé cuál es la traducción en castellano. Debe ser, acoso escolar. Acoso escolar. Por lo menos es la traducción más exacta que se usa para ese el término, ¿no? Bullying. Que se ve inclusive hasta justificada por un ministro de Educación que dice que en la época esto no es tan malo, que en la época de él habían peleas programadas a la salida de la escuela, que era algo totalmente normal, hasta casi un rito de iniciación seguramente. Digo, cada ministro estamos teniendo. Ni hablemos de esas cosas, ¿eh? Che, ¿escuchaste lo del ministro de Economía de la Nación? Yo me quiero ir. Me quiero ir. Ya, acá. Bueno, siga para mí. Esos son los modelos que tienen que seguir nuestros alumnos. Si me va a decir lo que dijo el ministro Gallo, no me invite más. Nada, eso no se puede. No juguemos con fuego. Y hace poco fue noticia que, bueno, un chico a la salida en el barrio A32 fue acosado por sus compañeritos a la salida de la escuela y fue golpeado, creo que hasta estaba lastimado. Y se publicó la noticia en las redes sociales y un par de docentes, viste que siempre se arman los debates, ¿no es cierto? Dice que siempre amarillistas, siempre dando las malas noticias en vez de poner las buenas noticias. Y la verdad que, no sé si eso es ser amarillista, el contar que hay una problemática de violencia en las escuelas. Bueno, somos amarillistas, pero queremos mostrar este tipo de cosas en cada vez. ¿Amarillista le dijo o amarillento? No, no es lo mismo. No, ella le había agarrado la salida, ya se me está amarillista. Te espero la salida, a la vuelta a la canchita. No, Virginia, ¿cómo es esta situación qué pretende el chico que es acosador y qué sufre el chico que es acosado? Y pasa que el acoso escolar, digamos, que después se traslada, ¿no?, a otras situaciones. Pero en principio es una situación en la que una persona con mayor poder somete, ya sea física, verbal o emocionalmente, a otra persona con menor poder. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta en relación a esto del bullying es que este poder que tiene la persona portadora del poder, valga la redundancia, y la ausencia de poder en el que es acosado, generalmente es simbólico, es un poder simbólico, ¿se entiende? Es decir, no siempre esto de que uno tiene más poder que el otro es real, sino que por características de personalidad, un sujeto o varios sujetos aparecen como con mucho un liderazgo muy fuerte, y por algún motivo que habrá que descubrir dadas las características del otro, someten a otro sujeto, ya sea, como te decía, a través de lo físico, de lo verbal, de lo emocional. Y el problema con esto es que no siempre el acosado denuncia explícitamente, es decir, no lo expone a sus padres o docentes, sino que es algo... Soporta estoicamente. Exacto, sí, generalmente en silencio, porque generalmente es tan elevado el nivel de miedo, de temor que tiene, que no lo denuncia, como te decía, a sus padres o a sus docentes. Y esto, porque esto marca un estilo de vida a esa edad, que justamente estamos hablando de la formación de la personalidad, esto va marcando una personalidad hacia futuro tanto del acosador como del acosado. Seguro, es un hecho bastante serio, ¿no? En el sentido de que hubo casos, no hace mucho, de niños que deciden quitarse la vida a partir de la vivencia de angustia que les provoca. El nivel de angustia los impide, claro, se impide encontrar una solución. Claro, convengamos también que no es que alguien se suicida por una razón, también hay una... Hay todo un entorno. Exacto, una personalidad de base, etcétera, etcétera, pero... El que tiene una tendencia suicida, sí, este le sirve de, El tema es que por ahí también el digo, estamos diciendo cosas gravísimas y es que, es un tema grave. También suele darse como como respuesta esto del caso de los jóvenes que aparecen de pronto con armas en las escuelas y obviamente provocan la muerte de muchas personas, ¿no? Es decir, ha pasado en la Argentina. Ha pasado en la Argentina. Y fíjate vos cómo en Estados Unidos se da con cierta... Es decir, los modos de acción y de reacción, cómo se incorporan como conductas. Porque vos fíjate que en Argentina pasó, wow, y fue todo porque nunca había pasado, por lo menos que... Y sin embargo, en algunos lugares de Estados Unidos es más común, es decir... Sí, cada año hay dos o tres situaciones. Se va incorporando como una forma de allá resolver. La pregunta no es si va a pasar o no, sino dónde va a pasar. ¿Dónde y en qué momento? Porque ya te digo, se incorpora como un modelo de resolución de problemas casi, ¿no? Uh-huh. Entonces, el bullying es una situación, sí, muy seria en este sentido. Te digo, porque... Una cosa es la pelea como forma de mostrar mi postura frente a una u otra cosa. A una pelea situación, de a una situación específica. Decir, ¿no? Claro. Responde a una cuestión de la naturaleza, es decir, busco, claro, mi lugar y defiendo mi territorio. Seguro, ¿no? Hasta peleas ahí de niños o de propias, ¿eh?, de la edad. El tema es cuando, a medida que se va creciendo, no se abandona la pelea como si no forma se la de resolver. Aparte, estos días, viendo el debate que hablábamos de la reforma de la Constitución, sentía muchas cosas, ¿no? Es decir, primero trataba de escuchar con la mayor objetividad posible, para después, bueno, decía, güey, qué emocionante que esto esté pasando en cuanto a debate, digo, ¿no? Por lo democrático. Pero también decía que muchos los oficialistas... Su discurso se centraba en desmerecer o en desvalorizar al de la oposición. Y el de la oposición se centraba en defender, en desvalorizar al oficialista. O sea, si vos ves... No había argumento válido. En una de las los sectores más caros al valor democrático de una sociedad, como es el Senado... Gente, señores, senadores, diputados, ¿no? Ahí supuestamente están los mejores ciudadanos. Pero seguro. La élite de y ciudadanía. Entre ellos había algunos, bueno, todos lo vimos, ¿no? Pero que llegaban al nivel de la pelea más chabacana. Es decir, entonces, claro, después vos decís, ay, porque los jóvenes Si el diputado lo hace, ¿por qué no yo? Pero alto diputado, no un diputadito así, no, alto diputado. Usando una situación tan compleja como era, y nada más refiriéndose a un poco más, y usaban las famosas o las llamadas malas palabras, que así estuvieron. Se quisieron ir a las piñas. Que sería lo mínimo. Que sería lo mínimo porque exacto, se fueron de manos, arrojaron cosas. Sí, entonces, claro, aparecen después. Es decir, el bullying es una situación particular que provoca reacciones particulares, ¿no? Que si se diera, uno debe estar muy atento, porque generalmente el niño o la niña víctima del bullying... más bien tiende a refugiarse en sí mismo, a no participar demasiado. Entonces ¿Hay indicios atento. Que te muestran que hay un sí, chico que hay está haciendo indicios, cosas? Sí, hay justo indicios. Justo era lo que sí. te iba a preguntar, Virginia. Sí. ¿No es cierto? Es decir, ¿cómo el docente o los padres, porque acá tenemos que trabajar juntos, ¿no? Esa es otra cuestión que tenemos que entender, que la escuela no está divorciada de la familia. No, al contrario. Tiene que estar absolutamente compenetrada una cosa con la otra. Entonces, que los padres y los maestros, ¿qué indicios pueden llegar a tener en cuenta como para detectar este tipo de cosas en la escuela? Sí, generalmente aparece en el acosado, ¿no? Aparecen como conductas de refugio en sí mismo, de estar más bien, no participar demasiado, una actitud de cierta timidez. Eso se da en la escuela. Y en la casa suele aparecer esto de no quiero ir a la escuela, no tengo gana, no estudié, o me duele la panza. O decir, empiezan a poner pretexto, sí, para no ir. Que no quieren ir a la escuela, sí. Y atención, los padres, en cuanto a fomentar situaciones de acoso, de niños acosadores, porque digo, hay muchos padres por ahí que... por ahí parece tonto, pero le dice, si alguien te toca las cosas, encajale una piña en el ojo. O pegale, si alguien te hace algo, pegale. Sí, defendete. Sí. Entonces son cositas que el chico va incorporando, ¿no? Y después en su cabecita él lo coloca como claro, como aprende le la violencia, sí. Sí. Entonces, eso de enseñar la violencia como forma de comunicación es... Exacto, como forma de resolución de conflictos, ¿no? De problemas. Porque una cosa es el acoso como hecho que se da. Y otra cosa es la violencia como forma de resolución de problemas, ¿no? Porque el acoso generalmente se da en forma sostenida y por un tiempo determinado hacia un grupo de hacia un sujeto, pero no como algo muy explícito, no es como una pelea que se da en el aula, ¿entendés? Es decir, el acoso generalmente se hace, ¿no? Y se hace en forma no explícita, no manifiesta. O se le manda una notita, se le hace una visita a la entrada o la salida de la escuela, o la entrada o la salida del baño. Es decir, no es la violencia, te voy a pegar porque me sacaste. Ahora, esto se ve reflejado bien, bien sintéticamente, por ejemplo, yo soy un fanático de mirar Los Simpsons. Ajá, sí. Y ahí tiene el acosador típico, pero es típico. Sí. Porque te muestra al personaje Nelson. Sí. Que es el acosador de la escuela, le saca la guita de los almuerzos. Sí, pero aparte... Y la casa de él... Sí. es un desastre, entonces digo, es... Sí, y vos fijate que también caracterizado está pobre Nelson, que muchas veces, esto también les iba a comentar, el acosador no necesariamente tiene un poder real, ¿no? Es simbólico en este sentido. Muchas veces el acosador en el fondo tiene un importante trastorno en su autoestima, es decir, una problema... Una debilidad muy grande, ¿no? Una inseguridad, ¿no? Entonces... encuentra una beta para sentirse mejor a través del acoso. De la fuerza. Exacto, y esto, fíjate, le pasa a Nelson. Como él tiene cierta ventaja desde lo físico, ¿no? Desde su tamaño. Que solamente de ser repetidor, capaz. pero él saca provecho de eso por la inseguridad o la marginalidad que él siente desde su clase socioeconómica. Porque ¿no? Nelson es complejo realmente el tema, ¿no? Pero el de los Simpsons es genial para analizar, porque también hay otros dos acosadores más que le siguen. Ajá. Pero los otros dos son los malos, en serio. Y Nelson tiene algo de bonito. Habría otros hitos de la literatura que tendríamos que ver, analizar un poco lo que leemos y cómo lo leemos, ¿no? Uh-huh. Y que generan también estas cuestiones de violencia que muchas veces para muchos no tienen explicación, ¿no? Y yo creo que uno de los hitos que marcan, pero característica, por ejemplo, de los chicos hiperactivos que devienen en violencia después, es Tom Sawyer, ¿no? La historia de Tom Sawyer, que es el típico hiperactivo que no se quedaba quieto para nada y que buscaba siempre problemas, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que tendríamos que estar teniéndola en cuenta, es decir, las características de los chicos, ¿no? Y fundamentalmente, como vos decías, Virginia, ¿no? La acción mancomunada familia-escuela. Absolutamente. No, sí. Y tocaste un buen tema ahí con el tema de la hiperactividad, porque ya hablamos de eso en la clase. Uh-huh. Cuando vos no viniste. Cuando vos no viniste. No, pero recalcar esto, ¿no es cierto? Que por ahí decimos hiperactividad muy livianamente, cuando en realidad el chico está diseñado para jugar, correr y saltar. Claro, uno mira, por ejemplo, yo me sorprende, te da tantas cosas por la cabeza cuando salís a mirar el recreo de una escuela, por ejemplo. Sí, no corras. No corras. Es natural, ¿no? Claro, ¿cómo le decía a los chicos que no corran? Y los chicos quieren correr y correr y salen del grado con unas ganas de correr y saltar. Sí, sí, sí. Claro, sí, pero ¿sabés qué es lo que pasa, Ernesto? Hasta la maestra sale con ganas de correr. Quiere correr por la calle. ¿Vos conocés la escuela donde yo trabajo? Sí. ¿Mm? La escuela donde yo trabajo tiene un patio de tener... ¿Cuánto de ancho? 20 metros. Sí, sí, sí. 20 metros y tiene por lo menos 6 desniveles. Pues. Sí, entonces, no, yo también trabajo en una escuela que tiene muchas trampas. Y no porque esté en desniveles de que esté hecho así, sino porque ese patio nunca fue hecho para escuela, ¿no? Entonces, tenés escaleras, tenés escalones, tenés... entonces, los gurises corren y generan accidentes, ¿no? Entonces... la idea del maestro de decir no corra es por una cuestión de seguridad. Sí, eso es real también. Más que por una cuestión coercitiva, sí, sí, sí, de decirle al chico, exacto, no haga una conducta natural, ¿no? Eso es real también. Pero son situaciones que justamente tienen que ver con lo que siempre estamos hablando de las condiciones socioambientales que debe proporcionarte el Estado mismo, ¿no? El Estado debe proporcionarte un ambiente sano y adecuado. Y con vos habíamos hablado, no sé, yo leí por ahí, que hay estudios realizados sobre escuelas que tienen patios grandes o patios en el campo, tienen mejores niveles de... Sí, eso te iba a comentar, que tengo una percepción muy, muy particular, pero casualmente después leí, digamos, sobre eso. Las escuelas con mayor patio libre, digamos, no esos patios con desniveles, porque es verdad lo que dice Ricardo, los de arquitectura escolar, no sé de qué época, pero no pueden pensar en una escuela de 20 metros con 7 desniveles, o sea, evidentemente no les importa o no tienen idea. Pero el tema es que el patio de una escuela debe ser lo suficientemente tranqui para que no sufran accidentes. Correcto. Porque a veces el maestro, insisto, como decía Ricardo, es para que los chicos no se golpeen, pues después le caen los padres. El tema es que hay como una relación directa entre un mayor sentido de pertenencia y mayores niveles de satisfacción, de convivencia intraescolar en aquellas escuelas que tienen disponible mayor espacio para correr, para jugar, ¿no? Es decir... incluso patios de tierra, digamos. Yo personalmente vivo cerca de una escuela que, no sé por qué, pero me da la impresión, por distintas percepciones, ¿sí?, que es una escuela que funciona muy bien, que es la escuela 219, uh-huh, ¿no? Para mí, ¿no? Uh-huh. La veo como una escuela sumamente... potable. Y pertinente, digamos, y convocante. Uh-huh. Vos sabés que, por ejemplo, impresionante cómo ahí se ven los actos de 25 de mayo, de la fiesta en Semana Santa, esa de festejar, que el toro candil, que se llena, la fiesta de la primavera. Y bueno, es el beneficio de un patio grande. Bueno, y vos sabés que para mí hay una relación directa, porque vos pasás en el recreo y la gurizada está en plena tierra jugando al fútbol. No sé, o sea, una nube de polvo. Andaje, como estás de palabra. Tranquilo, mira. Pero vos sabés que... Claro. Y es una escuela reconvocante hasta donde yo veo... Pero, y sí, pareciera que hay una relación directa. Yo creo que, no es que pareciera, yo creo que efectivamente es así, Virginia. Fíjate vos, en la escuela donde yo trabajo, es todo patio de cemento. Los gurises hace los créditos del cemento para jugar a la bolita. ¡Me quedo! Y bueno, viste, eso sí no bueno, pueden descargar. La 219 es una escuela antigua. Es un edificio. Yo creo que. Sí, sí, antiguo, sí. Y con la, de una visión avanzada, si se quiere, en aquella época. Hoy, con más adelanto y más conocimiento científico sobre el tema, sí. Resulta que te hacen escuela con un patio sí, de 2x2. Exacto. Y laberinto que nos es imposible de controlar, ¿no? Sí. Muy bien, Ricardo, estamos llegando al final de la hora del 14B. Estuvimos charlando entonces con Virginia Corona. Quedamos medio trunco otra vez. Sí, otra vez, faltó tiempo. Ya dije, de la universidad nos tiene que dar 2 horas. Estamos casi terminando ya la escolaridad primaria. Llegamos a séptimo grado. Estuvimos hablando un poco sobre estas situaciones que son muy importantes y dedicado a nuestros colegas docentes y principalmente a los padres, ¿no es cierto? Que tienen que ser partícipes de la educación también escolar, ¿no es cierto? Bien, esto fue la hora del 14B, nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.